secundario que os vigilo, soy vuestra sombra. Sí, en punto de mira, busco dinero y muchas pibas. Tras un tiempo como espía, indagando sobre mentiras, haciendo desecho todos los días, me vi convirtiendo en vigía. No dudaba, lo creía, sabía que desde chico las metas las cumplía. Ten cuidado, quedas y avisado, repetía. Ahora estáis todos en punto de mira. Y ahora salgo de mi casa con ojos que respaldan. Dos delante, dos atrás y uno más por si hace falta. Ya barajo bien mis propias cartas. Elijo mi propio amigo y mi corazón solo se salta. Sí, ahora mi objetivo se consagra por tres bandas. Todo se cumplirá, acuerda, te estarán subiendo un tanda. Iré pisando firme mientras andas por la baranda. Tú serás el eucalipto, yo seré el panda. Ataña dinero, amor y salud. Intentando hacer de mi ra una gran virtud. Cuántas horas dedico de mi juventud. No vengas a encerrar mis besos en un ataúd. Tú eres el que se ha llevado el pase vida. Irás con maldad proveniente de este en sí. Que van reflejadas en mi cuaderno y boliví. Por si acaso eres corto, te lo digo y aquí. Así que sigo con mi forma de ser. Pasa el tiempo y van cayendo de 10 en 10. También el destino sabe y lo hace bien. Yo sigo rapando, incautando vuestra sien. ¿Quién y por qué tienen coraje? Pensaba que era fácil, ya lo saben. Ataje y haga rimas con mensajes. Solo con flow, para mí eso no vale. Nunca regales tu secreto, lo intento sin ser del todo perfecto. Hago mi estilo pasando del impuesto. Apuesto por mi sueño y camino recto. Y puesto mi canción a fuego lento. Quizás no te mola, pero carga de sentimiento. Intento de desterrar el baúl de los recuerdos, pero se niega a estar arraigado a la mente y pensamientos. Suculento plato de entrada, seguiré escribiendo a pesar de trabas. Ya es imposible, nada me para, me quitas el tiempo de cuerdas y atadas. Camarada, yo ya encontré mi sitio, eso forma parte del participio. Para mí es más algo asiduo, mi vida ya no se resume en la palabra ambiguo. Permanece antiguo sueño, que por ello sigo poniendo empeño. Rimas de impacto es lo que enseño, soy el genio, vuestro reconocimiento mi premio. Anoto manera y sigo y prosigo, no me tiréis de hilo, permanecerá mi estilo. A ti no te gusta, te llevaré al asilo, es el destino, seguiré mi camino. En punto de mira, vigila, apunta, recarga y tira. Venga a desechar esas arpías. La calidad no te mola, bueno, no te rías. Haré lo que quiera, mi propia vida. Segundas partes no siempre son malas. Por esta te pillo con más ganas. Tu novia la princesa y tú la rana. Por favor no rapeo, me tendré que ir a la cama. Luego dirás que el hosta no las clava. Pero tú no tienes ni puta idea de lo que es un bombo y una caja. Muchos critican todo sobre mis batallas. ¿Por qué no improvisas tú? Quizás porque te rajas. Yo intentando hacer mi tiempo montaja. No estoy todo el día con la play y la caraja. ¿Te gusta escuchar su realidad? Pues vete a escuchar algún rapper tonto de ciudad. Luego volverás para atrás y dirás, hostia, no lo hacen del todo mal. Si llevas el rap por moda, llevas en esto menos de 24 horas. Reconoce los estás en la cola. Luego dirás que hacías rap con 10 años, vaya trola. Yo seguiré rapeando mi puta bola. Soy de los que piensa que la música es libre. Critica la mezcla de estilo, que tengo calibre. Quizá la envidia te corre más rápido que el finde. Inténtalo a ver si eres un huevo kinder. Cada día escribo una nueva letra. Creo que te deslumbrará la complejidad de este poeta. Muchas letras quedarán guardadas sin maqueta. Aseguro que esto no es una treta. Soy el espía que vigila tu paso. Quizás exagerado, pero por si acaso. Termino de arriba abajo y te tazo. Creo que tú eres pelo, dejaré de portavaso. Mi voz inconfundible, mi lírica imprescindible, mi calidad indiscutible, como la marca Berlingue. Tengo una badia que solo alegra con sentido, a pesar de estar feliz o jodida, así es como rimo. No vendo ni demás en como timo, no confío en la suerte ni en Cupido. Me retiro lo que deseas desde el primer día, pero no te daré el gusto de tapar mis melodías. Saldrán a la luz como sean estas rimas. Sabes que no paro hasta que llego a la cima. No quiero ni busco la fama, simplemente ella me llama. Rápidamente paso palabra, prefiero seguir forjando más tablas. No porque de ellas carezca, pero con el tiempo espero que crezcan. Quizás hoy no vaya bien la pesca, pero esperemos que Cupido se compadezca. Aunque no es lo más importante, desde hace tiempo creo más en diamante. Paso de la imagen y le planto más semblante. Expectante espero dejarte y si necesito una mano intentaré ayudarte. Como dije antaño, gracias a todos. Aunque soy plata, lucharé por ser oro. En punto de mira, vigila, apunta, recarga y tira. Venga a desechar esas arpías. La calidad no te mola, bueno, no te rías. Haré lo que quiera, mi propia vida.